Acá con Agustina Maldonado, acaba de terminar el partido 6-0 All Boys. Bueno, ¿cómo estás, Agustina? ¿Seguí sumando? Bueno, acá, como dijiste vos, terminó el partido. Muy contenta por el resultado y por el rendimiento en el equipo. Y en lo individual también muy contenta. Pude meter 3 goles en la vuelta a jugar acá. Pero bueno, como te dije, muy contenta por todo el rendimiento del equipo. ¿Cómo están trabajando con el nuevo técnico? No, con Walter y Lucas, la verdad que muy buenos profes. Venimos entrenando de lunes a martes a viernes, perdón. Y la verdad están siendo muy intensos los entrenamientos. La parte física estamos trabajando mucho. Y bueno, después se ve en la cancha la diferencia física y futbolística también. ¿Ves esa diferencia también con los otros equipos? Sí, la verdad que sí. Como te dije, nosotros tuvimos una pretemporada también muy intensa. Y bueno, como te dije, sí se ve todo después en la cancha. Bien. Bueno, ¿y cómo estás vos con respecto a los viajes y a todo lo que estás haciendo futbolísticamente? Digo, más allá de que estás participando en Olboy, que estás haciendo parte de Olboy. Bueno, sí, ahora a la noche ya nos vamos para Buenos Aires. Pero bueno, bien, disfrutando. Y bueno, voy a intentar seguir hasta que me convoquen al Sudamericano el año que viene. Bueno, 3 goles, que no es poca cosa, lo decías vos, ¿te llevas la pelota? Ojalá me llevara la pelota. No, no, no me la puedo llevar, pero muy, muy contenta por los 3 goles. Creo que el equipo me ayuda mucho, bueno, a poder jugar así. Y vamos a seguir así y vamos a salir campeón. Bueno, gracias. No, gracias a vos.